Qué lindo es el amor, sintiéndolo los dos. Tú vives para mí, yo vivo para ti. Qué lindo es el amor, cuando se siente así. Viviendo enamorado, se vive más feliz. Quiéreme, cosita linda, como yo te quiero a ti. Dame, dame tu cariño para hacerte más feliz. Quiéreme, cosita linda, como yo te quiero a ti. Dame, dame tu cariño para hacerte más feliz. ¡Ajá! ¿Qué es eso? ¡Sabroso! ¡Chiquita linda! Siente así, viviendo enamorado, se vive más feliz. Quiéreme, cosita linda, como yo te quiero a ti. Dame, dame tu cariño para hacerte más feliz. Quiéreme, cosita linda, como yo te quiero a ti. Dame, dame tu cariño para hacerte más feliz. ¡Ah! ¡Eso! ¡Sabroso, sabroso!